hemos vuelto para montar el show, es el plan. Aún no sabes quiénes somos, Valencia All Star. Es el Davi, ya me toca. Pilló el micrófono y todo sale a pedir del boca. ¿Boca qué? ¿Boca quién? Hey, Boca Producciones, bien. Buscabas hip hop, esto lo es 100% en tu 100. Allí se coloca el micro revólver. Alguien me dio el don y no lo pienso devolver. Rap nunca dejaré, no, antes moriré. Y yo paso a tu estilo, no hago caso, porque rimando te gana hasta el mismo Pikachu. Quiero ser capitán de barco como Alzo, pirata del asfalto, hoy por donde paso arraso. Borracho, bueno sí, que mi único problema es no volver a devolver. ¿Ves? Misión, conservar todo el alcohol como un cabrón en la pancha. Cariño, ten cuidado que mi cuerpo engancha. Ensancha el culo y luego ya te daré la revancha. Así que mejora, chanta, que llegan improvisaciones, marca Tony. Tan solo necesita un papel y un boli y a ti te funde. La nota más alta te confunde, con la doble XL luego te tumba. ¡Bumba! Es mi tundra de palabras en tu cara. ¿Quién dijo que hoy no es para nadie? No, nadie. Hacer rap, fumar, beber, tiemblar como un flanco. La XXL, Sergio Captain, quemar heights, morir en el Counter Strike. Misiones, meterme en mi mundo, hacerlo guay. Hacer letras y letras, frases sin puntos. En botellas me hundo y sin rumbo sigo. El gitanillo vuelve con tanques y bombas. Sergio suena por ondas, se oye por rondas. Seguiré pintando, lo haré hasta lo alto. Con la nota más alta, a la cuenta el gato. Saco palabras raras de mi cabeza, remato. Los porros me han dejado loco, destaco, me desmarco. Contraatacando voy, 100% b-boy, rápido como un cowboy. Tetas y chochos, culos, es lo que pido. Con la doble XXL seguiré tranquilo. Ahora que en tu traga, charcos en el suelo. La resaca contraatacada, la ley, súbelo. Toma ya, esta mierda sí que promete. La nota más alta junto a la doble XL. Ya sabes quién vino, planta las orejas. Boca Producciones de aquí a otro planeta. Voy una vez más con todas mis estrellas, viviendo lo que será la más grande epopeya. Es hora de que te enteres, joder, te des cuenta. Hemos venido a conquistar a toda Valencia. Directo del bar, el drama más ebrio. Del fondo de la botella a la boca del genio. No se dejan solo ni controlo la fuerza, pero algo es seguro, menuda cogorza. Joder, voy ciego, no puedo ni ver, jo, qué hacer. Vosotros a caer. Y mañana, mierda, la resaca contraataca. Tranquilos, el retorno del borracho está muy cerca. Porque sobre Producciones del Boca, hoy hay rap con sabor a vodka. De Alfafar, Benetus hasta el Gemesí y Altira. Rap con flow, pon ron y tequila. Y mi vida escrita en un librillo se ve. Hasta que sea un hombre y desde que era un bebé. Ya lo ves, ya sabes, mi estilo se sale. Ahora cabrón, páganos caché. Yo ronzorra, tú sigue con peche. Mejor que bebas un poco de mi leche. Vicio y lujuria, tranquila nena. Llevo tu nombre tatuado en cada una de mis venas. Y es que quisiera poder vivir acomodado, pero me conformo con lo que el destino nos ha dado. El rap All Star, el rap más sincero. Ya lo sabes niña, es todo lo que quiero. Esto es familia, no colaboración. Al micro competición, siempre en acción. Valencia All Stars, mucho más que flow. Ahora dime si es verdad o no. Observa, pibe, nosotros avanzando, el resto en declive. Toma otro misil, quien pueda que lo esquive. Solo entre dioses, lo solo estás vive y los demás que se arrodillen. Esta es otra de esas muchas canciones sobre borrachos, sobre cómo cuatro chicos pasan las noches del sábado. Hemos vuelto una vez más a reventar tus oídos. Valencia All Star, lobos en el micro, los aullidos. Pero basta ya de charla. Si quieres jugar, dame un cigarro y un cubata, porque la noche es joven, pero el tiempo corre. Y pa' que falte ciego, casi mejor que sobre. Ahora chista, mi amor, ya conoces el método. Solo deslizo al tirante desde tu hombro hasta tu codo. Oh sí, dame más de tu elixir. Yo traigo rimas y estilos para el año 3000. Tú solo déjate llevar, mi amor, y disfruta. Yo seré el cereal en tu bol de burbujas. Saca el champán y sirve los copas. Acércate un poquito más y quítate la ropa. Ahora ya soy todo tuyo. ¿Y tú qué me dices? Esta noche en tu cama se va a escribir un crimen. Pero vamos, venga ya, quítate esa blusa chica. Quiero ver tu piel morena y tu lencería amarilla. Ahí está, sí, con buen sonido de fondo. Hip hop siempre que acompaña al porno. Quiero ser el primero en tu lista de polvos. Que después de esta noche no reconozcas tu coño. Todo lo que tú quieras, si la nevera está llena, conocerás los poderes y la magia de mi lengua. Y al alba, si quieres, iremos a la playa a fumar unos porros tumbados en la toalla. Pero está visto que hoy no hay más que hablar. Que la nena guapa no quiere pijar. Haz lo que quieras, perdiste la oportunidad. Yo me voy con la nota más alta a la barra de ahora un bar. Ahora que tus bragas, charcos en el suelo. La resaca contraatacada, la calle y súbelo. Toma ya, esta mierda sí que promete. La nota más alta junto a la doble XL. Ya sabes quién vino, planta las orejas. Boca Producciones de aquí a otro planeta. sereno. El bar es mi segundo hogar. Hoy solo pienso en privar. Llega a Valencia a estar, quiso molestar, dar mucho de qué hablar. Y ante chicas guapas parecer interesante, chaval. Al contar con pocos medios, nadie me toma en serio. Cada loco con su tema, ya que el tema de un loco ebrio. Víctor, ¿cómo es? Me cago en tu grupo, en tu DJ y en tus animadores. Causo dolores en tu intestino grueso. Regreso con exceso de peso, por eso os dejo a todos tiesos. Tony, mi gente, 4N por siempre. Muros grandes, rollo Berlín y vagones de Renfe. Llevo vida de perros como Snoopy. Ayer ibas a underground en maqueta, yo saca CDs con anticopy. Misionero de misiones, un buen recluta. Grabamos esta canción y nos vamos todos de puta. Te apuntas, yo en pie y tú a cuatro patas. Que me quedo sin balas, puesto de ir por la culata. Mulatas, morenitas, cubatas de negritas. Dormir con las ratas y vomitar en mezquitas. Mezquita el placer de vaciar neveras. Saca banderas de España y haremos juntos una hoguera. Saca CD de estopa y jugaremos al frisbee. Rap de garrafón y montármelo con dos lesbis. Say what, say what, say what, say what.